sabor, sabor, sabor de mi cumbia. Sube, sube. Chamanores. Al mirar tu partida, muy poco te importó, muy poco te importó saber que te quería. Yo no entiendo el amor, hoy cuál es la razón, si produce dolor, porque se fue. Mi soltera es honor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor. Pues cuál es la razón, si produce dolor, porque se fue. Y soteas tu honor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor. Se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor.